Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de Revuelta Radio. Hoy nos encontramos aquí en nuestro programa Sonidos de una Revuelta con unos invitados muy especiales. Ya nos habían acompañado hace un par de meses. Ellos son Cuerpo Rojo, una banda bogotana nacida en la Universidad Pedagógica y que nos acompañó aquí en Revuelta Radio para cuando hicimos el cubrimiento del Cacica Fest en el mes de marzo. Hoy nos estarán contando un poco acerca de su segunda gira de lanzamiento del álbum Miserable Felicidad. Esta gira tiene como nombre o título El Éxodo del Cuervo y nos contarán un poco acerca de la gira, de cómo nace y también para los que no los conocen, nos contarán un poco de su historia. Entonces, de esta forma, vamos a dar apertura a nuestro programa de esta noche y espero que lo disfruten. Bueno, chicos, bienvenidos nuevamente a Revuelta Radio, al programa Sonidos de una Revuelta. Nos alegra tenerlos nuevamente aquí. Quiero que nos cuenten un poco, para los oyentes que no los han escuchado, que no los conocen todavía, cuéntenos un poco acerca de la historia de Cuervo Rojo, cómo surge, por qué, y en dónde nace esta buena banda. Bueno, feliz noche para todas y para todos. En esta ocasión, pues, estamos como muy contentas de nuevamente estar acá como en este espacio, de que nos hayan brindado este espacio. ¿Cómo nace el Cuervo? Pues el Cuervo, primero que todo, hay que mencionar que nace pues en la Universidad Pedagógica Nacional, alrededor de un proyecto que se llamó la Escuela del Rock, la cual era una iniciativa como de, en ese momento, de toda la dependencia de cultura del bienestar universitario. Y pues digamos que ahí nos empezamos a encontrar como como cada uno de los integrantes de la banda. En ese momento, la persona que estaba como al frente de la escuela o quien fue nuestro maestro, si se puede decir de alguna forma, fue pues Fernando del Castillo. Nosotros surgimos como el primer ensamble que dio frutos de esta escuela y pues digamos que ahí nos conocimos y empezamos a tocar con la idea de que podía o no seguir el proyecto. Posteriormente a eso pues nos gustó como el sonido que generamos, como toda la cuestión ahí de las mezclas y de la diversidad sobre todo. Y entonces el Cuervo se empieza a configurar como una propuesta sobre todo anticultural, en donde pues la idea es como rescatar como la escena rockera en Bogotá. Pues digamos que pues es como una tarea re ardua, pero lo que sí pillamos es que pues nos gustaba resto como todo el tema de trabajar algunos aspectos sociales desde la música. Entonces las letras del Cuervo son principalmente muy políticas, lo cual pues digamos ha sido como de la misma experiencia que hemos vivido, de nuestras experiencias cotidianas, de lo que se ve en la realidad, de lo que reflejamos. Entonces es un Cuervo que siempre hemos dicho, es un Cuervo que denuncia, es un Cuervo que critica, es un Cuervo inconforme, un Cuervo que pues que no está de acuerdo con muchas de las cosas que suceden a su alrededor. Entonces así empieza como toda la propuesta. Luego vamos creciendo pues tanto a nivel musical como haciéndonos conocer en diferentes espacios, diferentes festivales, de festivales populares, festivales alternativos. Hemos estado en el Festival de Arte a la Esquina y la Vereda, hemos pasado por el festival en Tepola, el primer festival que ganamos que fue el Festival Periferia, y así como que hemos estado como en varios espacios, siempre apoyando la vuelta, siempre apoyando los espacios que busquen digamos tener una escena diferente, alternativa, pero también que digamos que busque juntar el parche pues para poder decir que no estamos de acuerdo. Y pues no sé, creo que en esas andamos, en esas seguimos y seguiremos dando lata por un buen tiempo, eso espero. Bueno, escuchábamos a Carolina, la vocalista de Cuervo Rojo. Y bueno, Caro, cuéntanos quiénes componen la banda. Bueno, en este momento quienes conforman el formato Cuervo Rojo es Alejandra en la batería, Manuel en la guitarra, Sergio en la guitarra, Mario en el bajo y pues Carolina, o sea yo, en la voz. En este momento estamos como explorando también nuevos sonidos y pues ahora tenemos otro formato que es el Cuervo Rojo y los Gatos de Latón, en donde tenemos en el trombón a Jefferson y en la trompeta a Mateo. Entonces ahí pues está como bien interesante ahora como esa nueva configuración y pues ese es el parche. Vale, Carolina, muchas gracias. Bueno, ya saben la historia de Cuervo Rojo, un poco de sus orígenes y quiénes lo conforman. Vamos a escuchar la canción que da nombre a su primer EP, que se llama Miserable Felicidad, que hace parte del álbum que van a estar promocionando en esta gira El Éxodo del Cuervo. Disfrútenla. Bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado esta excelente canción. Ya saben, estén ahí muy pendientes de la información que estaremos dando para la gira. Y vamos a continuar aquí con Sergio, uno de los guitarristas, que nos va a contar acerca de cómo nace la idea y este proyecto de la gira El Éxodo del Cuervo. Cuéntanos, Sergio, ¿de dónde salió este proyecto y qué los motivó a hacer esta gira? Muy buenas noches. Bueno, inicialmente para comenzar me gustaría como un poco retomar lo que fue el año pasado, el lanzamiento de Miserable Felicidad. Este lanzamiento se lanzó en un evento llamado El Primer Vuelo del Cuervo, el cual tuvo una atención de personas más o menos de unas de 150 a 200 personas. El toque fue un éxito y a partir de eso tuvimos la oportunidad y el privilegio de tener una gira con Andrés Durán por Bogotá, donde él estuvo tocando sus vinilos en vivo y nosotros estuvimos tocando con muchísimas bandas. Aproximadamente fueron unas 10 fechas, la gira aproximadamente duró un mes y fue un total éxito. Bueno, y al finalizar esta gira con Andrés Durán, se pretende seguir promocionando Miserable Felicidad y a la vez mostrar unas producciones musicales nuevas. Entonces, la gira comienza con el Éxodo del Cuervo, que trae muchas sorpresas con invitados especiales, y a partir de eso se desarrollan otras fechas. Vale, Sergio, muchas gracias. Bueno, ya saben, estén muy pendientes porque ahorita en el siguiente segmento vamos a estar hablando con Alejandra, la baterista de Cuervo Rojo, quien nos va a contar acerca de las fechas, los eventos y las actividades que va a traer esta gira consigo, porque no va a ser solo conciertos en vivo, sino hay otros eventos de por medio. Vamos con la siguiente canción, otro temazo de Cuervo Rojo que se llama No les cabe. Disfrútenlo. Thank you. Bueno, espero que hayan disfrutado esta excelente canción de Cuervo Rojo, llamada No les cabe, que obviamente no va a faltar en su setlist durante la presentación o durante las presentaciones de esta gira. Bueno, vamos con Alejandra, como les había prometido antes del corte, la baterista de Cuervo Rojo, quien nos va a contar un poco acerca de en dónde se van a presentar, en qué fechas y qué actividades van a estar dentro de la gira. Bueno, Aleja, cuéntanos un poco acerca de esto. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí escuchándonos. El Éxodo del Cuervo, como nos nombraba Sergio, pues es otra nueva gira que queremos llegar a dar para seguir promocionando Miserable Felicidad y nuevos temas con un nuevo formato también, probando nuevos sonidos. Vamos a iniciar este Éxodo el 30 de mayo a las 6:30 de la tarde en The Music Hall. Este lugar queda ubicado en la calle 65, número 1350, todos súper invitadísimos aquí en Bogotá. La entrada está a solo 15 mil pesos y también incluye una cerveza para que disfruten y nos acompañen en la noche. Seguido de este inicio, aquí en Bogotá, nos extendieron una invitación muy especial al Festival Background. Este se lleva a cabo en Pasto y este año va a llevarse a cabo en la Plaza de Bolívar allá en Pasto los días sábado y domingo, 1 y 2 de junio. Estamos en tarima principal el domingo 2 de junio a las 3 de la tarde, también con otras agrupaciones internacionales y también allá locales de Pasto. Y nosotros invitados de Bogotá. Regresando de Pasto, estamos no solamente pues tocando en bares o en festivales, sino también nos interesa llegar a acercarnos a otro tipo de ambientes en donde podamos llegar a dar una transformación más contundente. Vamos a estar el 7 de junio en el Colegio María Velas, está ubicado en Suba, y vamos a estar pues dándole a conocer a los chicos nuestra música y también trabajando con ellos talleres como de apreciación del rock, para que tengan también una conciencia y como para que cambien ese chip ahorita de tanto reggaetón. Y por último, pues para finalizar la gira, el 22 de junio en Quirios, en Ciudad Bolívar, en la Casa Cultural de allá, vamos a estar con Rigor, la banda Rigor. Y, ay, perdón, se me olvidó, el 30 de mayo estamos también con No Ruido, como banda invitada. Ahí para que lo tengan en cuenta los fans de No Ruido y caigan también. Y pues el 22 de junio, para finalizar, como iba diciendo, en Quirios, Ciudad Bolívar, con Rigor. Por ahora, esta es la gira, posiblemente se amplíe un poco visitando otros colegios, también haciendo actividades con ellos, pero pues la idea es romperla con toda y hacer música para llevar un muy bonito mensaje. Los esperamos y invitadísimos. Listo, Aleja, muchas gracias. Ya saben, entonces, allá la gente de Pasto, muy pilas, que allá hay una escena rockera y punkera bastante grande. Entonces, ya saben, el 1 y 2 de junio, invitadísimos a la Plaza de Bolívar de Pasto. Bueno, nos vamos con otra canción de Cuervo Rojo. Nos vamos con un clasicazo, una canción que particularmente a mí me gusta muchísimo, una de mis favoritas, que se llama Maldita. Disfrútenla, gócensela y cántenla a todo pulmón. Ya nos vemos para hablar un poco más acerca de Cuervo Rojo y la gira Éxodo del Cuervo. Para todas las malditas que estamos en este recinto. Perdón, mamá. Maldita por ser mujer, maldita por atreverme a ser quien mordió la manzana y probar el fruto del placer. Maldita por opinar que en mi cuerpo decido yo, que no hace falta ser mamá para entender lo que es amar. Maldita por decidir cómo he de vestirme sin importar las mentes depravadas de los cuerpos viriles. Y sí, maldita soy, maldita soy. de Dios, que escupió la creación. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. La tentación. Usar tacón, mi falda o pantalón, si fumo en la esquina, o me gusta tener sexo en la oficina. Mi esquizofrenia mensual es como Dios me escupió, dándome la menstruación. Soy puta, bruja, loca, perra, zorra, piroba, cabrona, Satán hecho persona. Soy rock and roll. Escupió la creación. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Sí, maldita soy la blasfemia de Dios. Escupió la creación. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. La tentación. Bueno, espero que hayan disfrutado esta excelente canción, Maldita de Cuervo Rojo. Estamos aquí con Manuel, el segundo guitarrista o la otra guitarra de Cuervo Rojo, quien nos va a contar un poco acerca de las expectativas que tiene Cuervo Rojo frente a esta gira, El Éxodo del Cuervo. También nos va a realizar la respectiva invitación y a dar el cierre del programa. Ya estamos terminando, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, pero pues nada, invitadísimos a estar pendientes. Vamos a realizar un cubrimiento especial el día jueves 30 de mayo del concierto de su presentación en The Music Hall. Revuelta Radio, como uno de los miembros, uno de los medios invitados especiales de la banda a cubrir su gira. Estaremos allí presentes, les estaremos contando un poco de cómo se desarrolla el concierto, estaremos con unos videitos en Facebook Live, así que pilas. Bueno, Manuel, cuéntenos un poco qué expectativas tiene Cuervo Rojo frente a esta gira. Bueno, buenas noches. Pues bueno, las expectativas siempre para la banda han sido muy, muy altas con respecto a todos los conciertos que hemos tenido, el acercamiento a nuestro público, y siempre ha sido pues muy bien correspondida por parte de ellos. Nos interesa siempre llegar con un mensaje fuerte, contundente de la realidad que tenemos pues todos nosotros colombianos, que es lo que mostramos en nuestras canciones. En los conciertos que hacen parte de la gira del Éxodo, pues va a ser lo que van a encontrar, una propuesta un poco fuerte, sincera, sobre lo que creemos para nosotros que es la ciudad, que es el país, y cuál es nuestra postura frente a lo que sucede. Los invitamos a Éxodo del Cuervo, el concierto desde el 30, y los que puedan estar en Pasto o en los otros momentos en los que vamos a tocar en esta gira. Recuerden que vamos a estar con un nuevo formato, que vamos a estar con Vientos, con los Gatos de Latón, y seguramente seguirán nuevas sorpresas. Ya empezaremos a... seguramente al terminar esta gira, a producir nuestro siguiente álbum. Vale, mi hermano, ya saben todos y todas, invitadísimos este 30 de mayo al inicio y lanzamiento de la gira El Éxodo del Cuervo en The Music Hall, 6:30 p.m., con No Ruido como banda invitada, 15 luquitas, muy barato, muy económico, con una polita incluida, allá para que bailen rockcito, punk, ska, algo de cumbia y pásenla delicioso. Nosotros por esta noche nos despedimos. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Espero hayan disfrutado el programa y los dejamos con el tema de cierre de Cuervo Rojo. Recuerden, estén muy pendientes de desde junio estaremos abriendo nuestras nuevas franjas de programas, como lo son El Costurero Feminista. Estaremos también abriendo la franja Palabras en Retazos y Apuestas Rebeldes. Entonces, muy pendientes porque traemos muchas sorpresas. Disfruten de Vamos, Vamos de Cuervo Rojo. Feliz noche a todos y a todas. Muchas gracias por escucharnos. Para